nos viene a visitar. María Julia Constant. María Julia. Nos viene a visitar porque se cumplen 20 años de la conformación y la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 28 de mayo, precisamente en el año 2005, se constituyó una alianza federal con diferentes organizaciones y personas autoconvocadas con el objetivo de luchar y visibilizar la vulneración y violación de los derechos humanos en torno a las interrupciones voluntarias del embarazo y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas. Su eje se centró en la responsabilidad estatal ante la realidad de la práctica del aborto, las muertes evitables de las personas con capacidad de gestar frente a los abortos clandestinos, las maternidades forzadas en las niñas y niñes, los mitos y los prejuicios, la hipocresía en torno a esta práctica y a la sexualidad en general. Así se instaló y logró construir y ser parte de la agenda política y social, mostrando la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Hola, María Julia, le hice relarga la introducción. Ahora, ¿a quién tenemos acá? María Julia Constant. A nuestra matabebé local. Es importada. ¿De dónde es que eras vos, María Julia? De acá. De acá, platense. Nacida en La Plata. Lo que pasa es que viví... Se fue a vivir a Ola. A la barría, pero... Ahí está. El homenaje... Así como a Romina del Pla... Cada vez que la ven en la calle, María Julia le grita, mata bebé. ¿Cómo estás, María Julia? Bien, bien. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar acá si ustedes siempre estuvieran apoyando a nuestras luchas? Esta radio siempre difundiendo nuestras movidas. Gracias por venir. Bueno, ¿querés? ¿Puedo seguir haciendo una introducción? ¿Alguien se tomó el trabajo de escribir mucho, muchísimo sobre todo lo que implica la campaña nacional, cómo se ha desarrollado a lo largo de estos 20 años? No cuenta el trasfondo. Por ahí me parece que estaría bueno que pensemos, si vos querés, contar cómo es que se llegó al 2005 a ese encuentro en su momento nacional de mujeres, ahora plurinacional, y de con las disidencias mencionadas en su nombre. ¿Cómo se llegó a que se arme la campaña nacional por el derecho al aborto? Previamente nos contaban compañeras históricas de la campaña, empezaron con las asambleas del 2001. Esas asambleas que se hacían en los parques, en las plazas, en la situación del gobierno de la Rúa y en el grito que se vayan todos, también estaba la asamblea por el aborto legal en Capital Federal. Y tiene que ver también con la vuelta de compañeras que se fueron exiliadas durante la dictadura y vivieron todo el proceso de la lucha por el derecho al aborto, fundamentalmente en Francia, esa campaña que era Yo Aborté. Y una de las pioneras y la que trajo la necesidad de hacer esta construcción que es la campaña fue Dora Koledeschi, que estuvo exiliada en Francia y viene con todas esas ganas de a ver qué se podía hacer en la Argentina. Yo pertenezco a una colectiva, Las Azucenas, que está desde el inicio en la campaña. Yo estoy en Azucenas desde el año 2009, pero esta colectiva está en la conformación de la campaña. La articulante en esos años era Yamila Balbuena. Y bueno, después en el 2009 me integro a Azucenas y bueno, sigo en Azucenas hasta el día de hoy. Es una colectiva... hace 30 años no había nada en La Plata, así que fueron precursoras de muchas cosas en La Plata. En el año 2004, por ejemplo, en el 28 de mayo, se disfrazaron preservativos y estuvieron en las escalinatas de la catedral repartiendo volantes. Digo, a ver si entendemos esa época, ¿no? Que, claro. Que se hablaba muy poco de aborto, bueno. Eran, sí, muy, muy transgresoras. Se hablaba muy poco de todo antes. Antes se hablaba muy poco de todo. Sí. En un momento, ahora se habla bastante más y también se hablan boludeces, porque bueno, la gente tiene impunidad. Porque es gratis. Porque hablar es gratis y cada uno puede decir lo que quiera. Pero Por ahí vos que tenés tantos años en la militancia de la campaña, en este contexto actual, donde se está profundizando el filofascismo como política de gobierno y también como sensación social, ¿qué debates nuevos o qué debates antiguos han reflotado dentro de la campaña a la hora de pensar las estrategias y las alianzas políticas para llevar adelante la militancia? A mí me parece, bueno, que tuvimos la última plenaria porque es la forma que tiene de organizarse la campaña. En la plenaria van compañeras y compañeros de todo el país, donde, bueno, se analiza una situación actual, se hace un informe y después se elaboran estrategias entre todes. Y creo que esta, por lo menos me parece que eso fue una de las conclusiones, en esta situación tan difícil de un gobierno fascista que no aprovecha cualquier situación, cualquier discurso para empezar a atacar a las feministas, al colectivo de las disidencias sexuales, a las aborteras, ahora también nos está culpando por la baja de la natalidad, y así, con un discurso que no es solamente Milei, sino de otros presidentes del mundo, que están bajo la misma línea. Yo creo que en este momento tenemos que entender, hacer la más amplia unidad en la defensa de esta ley, porque no está derogada, pero está vaciada de presupuesto, no solamente en insumos para abortos, sino bajaron todos los programas que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y la situación es grave. Y depende de cada provincia, aquellos gobernadores que están aliados con el gobierno no invierten, lógicamente, porque no es su política, porque son pro vida. Por ejemplo, el caso de Tucumán, que la situación es muy difícil, o el caso de otras provincias del norte. Así que dependemos de la compra de insumos y de la voluntad política que tengan los gobernadores. Pero, de todas formas, estamos en la provincia de Buenos Aires, hay 135 distritos, es muy dispar también cómo se organiza la provincia de Buenos Aires, y hay distritos que la situación también es muy difícil, donde no hay nada, no una médica con buena voluntad, no hay nada. Y tampoco hay alguien, o por lo menos ese municipio, que garantice trasladar a la mujer o a la persona con capacidad de gestar para que se haga la práctica. Y si no, veamos lo que pasa en La Plata. En los 47 centros de atención primaria, ni siquiera se difunde, solamente hay 7 con muy poco personal médico, porque lo que está pasando es que hay muy poco personal médico, porque a los médicos y médicas no le conviene, porque los sueldos son bajísimos, y no se aplica la ley, ni siquiera se difunde. Así que esa es la situación, igual que cuando estaba Garro, o peor, porque ahora se están yendo prácticamente los médicos, a pesar que les aumentaron, están como un médico de provincia. Al no tener guardias no les conviene, porque tienen que cumplir una jornada de 6 horas. Entonces, o se van al hospital público o a la clínica privada. Esa es la situación. Por eso no hay médicos ni médicas en las salas. Uh-huh. Y bueno, y esa es la. Además, no hay anticonceptivos. Yo lo sé porque estoy en el Bachi, estoy en Puente, y mis estus me cuentan que cada vez hay menos. No, había pediatra, ahora no hay, que no le dan ningún tipo de medicación, uh-huh, ni preservativos, ni nada. Entonces están vaciados. Claro. Esa es la... No hay presupuesto. Me imagino que la excusa debe ser Nación recortó los presupuestos. También tiene que ver con que el Estado en estos últimos años ha vaciado las políticas públicas en general. Digo, evidentemente este gobierno ha llegado para profundizar el destierro de las políticas públicas por parte del Estado, pero la verdad es que no de la nada vos podés sacar tanto personal, tanta partida presupuestaria, y que la gente no reaccione ante eso. No tiene que ver con que históricamente se ha ido vaciando de a poquito. Por algunos momentos ha subido un punto, 2 puntos, cualquier presupuesto, pero la verdad es que no ha sido trascendental para absolutamente nada. Lo que sí está claro es que A veces están muy puestos sobre la voluntad política de los directivos, de los centros de salud, de la secretaria, de la subsecretaría de salud. Como que cada cosa es un azar. No hay nada que esté como planificado, excepto que obviamente acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todos los hospitales provinciales garantizan el acceso a la práctica. Lo que no quiere decir es que sea una práctica amorosa, ni feminista, ni cuidada, y que a veces no hay preservativos, ya no hay, hay partidas presupuestarias que no... No hay partida presupuestaria para los preservativos, hay poco amifepristona, poco misoprostol, y está pensado para casos específicos. Pero también, por otro lado, tenés esto que decías vos, lo disímil que es en la provincia de Buenos Aires la implementación del aborto, a tal nivel que, por ejemplo, en el municipio de San Miguel, no solo no te garantizan y te obstaculizan la práctica, sino que además crearon un espacio que es, no me acuerdo cómo se llama, pero que es el espacio este, que en la pandemia, no sé si se acuerdan, que acá salían las patrullas y te decían que vos no podías bla, bla, bla, moverte y no podías salir porque estaba prohibido, qué sé yo. Y en San Miguel pasaban las patrullas y preguntaban si había alguna mujer que estuviera en situación de gestación, ¿no? Para hacerle controles, para que no, bueno, justamente para que no perdiera el control, pero es toda una estrategia que está organizada desde los sectores conservadores religiosos, ligado a De la Torre, que fue hace poquito echado por este gobierno, como varios de los funcionarios, que en su momento estuvo en el área de niñez, ¿se acuerdan? Hay todo un sector que está ligado, hay todo un sector de la política que está ligado a la religión, a la católica, a la evangelista, que en realidad lo único que hacen es obstaculizar el acceso a este derecho. Claro, no solamente persiguiendo a las personas con capacidad de gestar, sino también a los profesionales. Entonces, y con este discurso resulta cada vez más difícil, ¿no? En cuanto a las consejerías que están en los hospitales provinciales, que están en La Plata, lo garantizan y lo garantizan desde antes, ya con el aborto con causales, por militancia. Uh-huh. Pero también no tienen dedicación exclusiva, no es que solamente hacen eso. Entonces hay momentos que están saturadas, que los turnos se dan con 15 días. Tampoco es que está todo bien. Además, las compañeras y los compañeros nos planteaban que si en los centros de atención primaria se atendería esto, el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo no irían al hospital provincial. Claro, irían las complejidades. Claro. Yo entiendo que la excusa puede ser no hay fondos de nación, pero también es un tema de prioridades del municipio. Totalmente. Porque si vemos plazas que quedan muy lindas, las lucecitas, si está todo bien, el asfalto, bueno, pero ¿qué está pasando en los barrios? ¿Qué está pasando en las salitas? Y hasta en las calles para llegar a los barrios. Entonces, ese es un tema de prioridades. ¿Dónde pongo la plata? ¿No? ¿Qué crees? O sea, para alguno de nosotros... Algunos de nosotros pensamos que hay derechos que se conquistan, odio la palabra conquistar, derechos que se ganan y que de alguna manera generan un piso, ¿no? El aborto tiene esa virtud, pero también está atado a un límite temporal, digamos. No es que podés abortar cuando tenés ganas. Logramos la legalización y la despenalización. ¿Qué derechos crees vos que... son ese piso ganado y qué derechos crees que nos faltan todavía? Sí, es yo entiendo que es un piso ganado, pero bueno, por eso nosotros seguimos en campaña, porque tenemos la ley, pero exigimos la plena implementación. Y además, un poco, no sé bien cómo lo decía Simone de Beauvoir, tal cual la frase, pero lo que decía es las mujeres, en esa época, ¿no? Uh-huh. Pero podemos decir las mujeres, el colectivo de las disidencias sexuales, tenemos que estar siempre alertas porque lo ganado se puede perder. Y claramente, si lo vemos hoy, acá y en el mundo, ¿no? Puede pasar esto. Yo creo, por la experiencia de la campaña, lo conseguimos en la calle, indudablemente, esto. Y con mucha perseverancia, a pesar de los obstáculos que tuvimos, ¿no? Porque haber presentado en 8 oportunidades el proyecto cajoneado en la época de Néstor Kirchner, en la época de Cristina Kirchner, digo porque hay que hacer historia, y nos decían, no está en la agenda política. Y nosotros siempre lo decimos eso, cuando estábamos en la calle con la mesita en 850, y nunca tuvimos, nos venían a firmar, porque el aborto se hace desde hace cientos de años. Entonces se entendía claramente que era una necesidad de salud pública, claro, en ese sentido. Y bueno, no sé, yo creo que hay que estar alerta con todos los derechos que tenga que ver con derechos humanos, con derechos sexuales y reproductivos, y bueno. Pero a mí me preocupa la situación que estamos pasando, porque hay un discurso, no sé si es así, escuchaba una periodista que ahora está en España, que era de Página 12, Pecker, me parece. Luciana Pecker. Claro, que se fue a vivir a España. Y ella explicaba, con algún tipo de investigación, que este fenómeno del voto a la derecha, a la ultraderecha, que se está dando acá y en algunos países del mundo, se da, yo no sé si es solamente esa causa, como en contraofensiva de lo que se transformó el feminismo, no solamente en la Argentina, sino esos procesos de autoconvocados, autoconvocadas, los paros autoconvocados, el apoyo del Ni Una Menos en otros países, los pañuelazos que se convocaban en la Argentina y se solidarizaban en muchos países del mundo, de Latinoamérica y de Europa. Y surge este votante varón con un promedio de 40 años en contraofensiva de este proceso, porque se siente, esa es la lectura que hago yo, como que se le está moviendo sus privilegios de poder, y es en contraposición, planteaba ella, ¿no? Seguramente con un trabajo de investigación. No sé si es la única causa, pero yo creo que algo de eso hay. Seguramente. Me acuerdo de haber ido a una charla que en su momento había dado Diana Mafía, Laura Cordero y creo que Flora Parteño, si no me acuerdo mal. Y Diana ya lo planteaba, estoy hablando hace como, no sé, por lo menos 6-7 años. Todavía esta contraofensiva evidentemente ya estaba siendo organizada y nosotros no la vimos. Me acordara, ¿quién era que decía no la vieron? Macri. Yeah. En la época de Macrismo decía, no, ustedes no la ven, ustedes no la vieron. ¿Estos de ahora? No supieron verla. Que ya planteaban muchas compañeras de diferentes ámbitos, digamos, vienen planteando. Porque lo que hubo fue un cambio de matriz. Entonces, claro, vos tenías hace 20 años, 30 años, a vos te criaban, me incluyo, y seguramente Le Popi, bueno, capaz que no, pero bueno, la mayoría de la gente de mi edad fue criada para ser madre, tener hijes y seguramente hacer alguna profesión, pero que no sea lo central en tu vida. Lo central iba a ser tener hijos y una familia, digamos. Y cuidar después a los viejos. Obvio, cuidar a la madre, al padre, al tío, a la abuela, todo eso. Me encanta que me excluyas de ese prejuicio. No quería ser prejuiciosa, dije, bueno, por ahí no. En mi libro de lectura de primaria estaban. Sí. Así que. Sí. Pero bueno, yo soy más grande, ¿no? Pero claro. Que claro, eso con el regreso de la democracia y con la construcción y el fortalecimiento de los feminismos, si evaluamos cómo los encuentros nacionales, plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, nos hemos ido organizando, cómo se han ido masificando, cómo se han masificado también, no sé, los intentos de retroceso de algunos derechos en Europa, por ejemplo, digo, diferentes. Polonia, que salió cuando le quisieron quitar el aborto, llenó. Salieron todas las chabonas a hacer huelga y a decir, acá este derecho no se toca. Hay intentos todo el tiempo, obviamente, de retroceder. El tren de la libertad en España. Como de alguna manera esta reacción se venía organizando, pero también hay una ruptura en la forma de la crianza. Ahí me parece que hay un piso construido, que es que de ninguna manera, excepto, bueno, capaz que si venimos dentro de 20, 30 años y volvemos a tener esta conversación, capaz las cosas cambian y estemos tal vez un poco mejor o tal vez un poco peor. Ojalá. Pero lo que voy es, claro, desde la matriz de la crianza, a las mujeres y a las disidencias nos han criado desde otros lugares, más desde el lugar de la búsqueda de la autonomía, la búsqueda del deseo, la búsqueda del placer. Y sin embargo, las masculinidades las siguen, las madres, los padres y las personas que crían a las niñeces las han criado desde el mismo lugar que antes. O sea, esa matriz justo fue la que no cambió. Y de repente las masculinidades todavía siguen pensando en que las mujeres están para servirlo, las mujeres no tienen que ocupar los primeros lugares, que ellos no tienen privilegios. Como que de alguna manera ya se anticipaba que en algún momento esos dos mundos iban a chocar. Y claramente el mundo sigue siendo patriarcal y claramente la contraofensiva estaba preparada. Digo, desde el 2006 en adelante, todos los sectores religiosos, católicos y evangelistas, supongo que otras religiones también, han tenido una agenda en común sobre el feminismo y sobre las disidencias sexo-género. Sí, y además el evangelismo empieza, o por lo menos a mostrarse mucho más, a meterse en política. Totalmente. Acá nos tenemos que meter. No es solamente la iglesia y el trabajo en el barrio, sino empezar a interceder ante avances. Acá claramente, yo siempre lo repito, cuando estaba María Eugenia Vidal, había un proyecto en defensa de la Ley de Educación Sexual Integral que ya tenía media sanción, o sea que faltaba que se votara en Senado, que era cómo se iba a instrumentar a nivel provincial, lo había presentado el FIT, pero se había aprobado con todos los bloques cómo se iba a implementar la capacitación de ESI a les docentes en las escuelas. Y se trabó porque la Iglesia Evangélica se reúne con, en ese momento, gobernadora María Eugenia Vidal, sale esto en el diario El Día, y le dice, no, esto lo paramos, porque si no, no seguimos ayudando en los barrios. Y se paró. No es que antes no intervenía la Iglesia Evangélica, pero ahora con una como más contundente, ¿no? Sí, más organizadamente. Sí, y aparte sin problemas de decirlo, que esto no salga. Y se paró, se frenó y no se pudo hacer, ¿no? Así que sí, yo creo que fueron varios sectores, los políticos, hasta los patronales, porque no les conviene tener a la mujer en el lugar que estaba antes, ¿no? Con ese trabajo no remunerado, para que y produciendo siga mano de exacto, obra. Exacto. El sistema capitalista. Entonces, sí, realmente no lo vimos. Yo no sabía que habían planteado esto, ni siquiera teníamos la ley, porque si estás hablando de hace seis años no atrás. La ley todavía. No sabía. Porque estábamos eufóricas. Uh-huh. No solamente estamos acá. Muy concentradas en nuestra lucha. Claro. Poniéndole todo. Claro. Esto es lo último que digo porque ya estamos como con poquito tiempo. Pero pensaba en esto que decías de esta injerencia que tuvo el evangelismo sobre la política pública en su momento sobre el gobierno de Vidal. Y digo, no es menor porque en realidad ahí quien estaba siendo beneficiado era el evangelismo porque el Estado era quien le otorgaba el dinero para poder tener y ofrecerle a la comunidad ese alimento diario como en su momento lo hacían con los comedores de las organizaciones sociales. ¿Qué hay detrás de eso, digamos? No puedo dejar de pensar que tiene que ver con el nivel de guita que bajan las iglesias evangélicas para estar y participar en las listas políticas de todos los partidos políticos. O sea, baja mucha torta para todas las campañas políticas de todas las elecciones. Entonces, ¿cómo se llama? La vicegobernadora. Evangelista. Bueno, sí, pero, evangelista, digo. De alguna manera, Magario. Está clarísimo, no me acuerdo el nombre. Está clarísimo que el vínculo no tiene que ver con una cuestión de pensamiento, que es lo que no quisiera entender. Es como, bueno, con todos adentro. No es verdad. Lo que es verdad es que el evangelismo es una de las religiones que más guita mueve en el mundo, es la religión que más reproductoras radiales tiene, que más medio de comunicación pagos privados de las religiones tiene. Entonces claramente tiene que ver con una cuestión de interés económico y después te cuentan la falopa de, bueno, con todos, con las dos vidas y con toda esa cosa horrible que nos afecta. Pero bueno, contanos qué va a pasar el viernes. Mañana mismo. Mañana. Bueno, ayer, 28 de mayo, la campaña cumplió 20 años de construcción. Y bueno, se hicieron distintas acciones, sí, en Capital, bueno, en distintos lugares del país. Y en La Plata la vamos a hacer el viernes, en la glorieta de Plaza San Martín, porque es un lugar público. Ahí vamos a estar haciendo un recorrido con fotos de todo lo que fue la construcción de la campaña, sobre también de La Plata. La campaña de La Plata tiene una característica desde los inicios de ser realmente muy amplia. El objetivo central era la ley por el derecho al aborto y ahora es la exigencia por la plena implementación. No es fácil esa amplitud, esa pluralidad, pero se siguió construyendo así. En algunos momentos éramos muchos con la gran marea verde, ahora no, pero eso no quiere decir que la campaña no está. Está la campaña no solamente en la defensa por la ley y la plena implementación, sino fundamentalmente, por lo menos lo voy a decir de la ciudad de La Plata, en todas las fechas de la agenda feminista y en otros procesos de lucha. Cuando hay compañeros presos por la lucha de los jubilados o por la ley Bases, ahí va la campaña 750 con su bandera, defendiendo, bueno, todas las luchas, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Las disidencias. Exactamente, también. Exactamente. Así que esa es una característica importante de la campaña, sumándonos siempre a todas las marchas de la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias de La Plata. También tuvimos una participación muy activa en el encuentro, también en toda la discusión del cambio de nombre del encuentro en el 2019. Me parece que La Plata fue muy importante en ese proceso, dando una batalla internamente también en la campaña nacional, que decían que no era importante esa discusión, y hoy vemos y conseguimos el cambio de nombre y que se nombre todo lo que se tiene que nombrar. Así que bueno, el viernes sí nos juntamos en la glorieta de Plaza San Martín a las 4 de la tarde con una muestra de fotos, intervenciones artísticas, Le Pop iba a estar, música les en vivo, folcloristas también, y una radio para que nos saluden todas las iles compas que estuvieron a lo largo de estos años y organizaciones. Así que qué hermoso. Están todos y todes invitadas. Invitadas a tomar el té abortero. Bueno, vamos a tomar té verde. Gracias por venir. Nos estamos viendo mañana.